Según la Real Academia Española, regresar significa volver al lugar donde se partió. En este caso, para este programa significa continuar con el desastre natural que ellos mismos crean. Bueno, Marcel parece que quiere dar unas palabras. ¿A por qué hace tanto ruido usted? Ahí. Era porque te dijo Mauricio, o sea. Puede ser, pero. No sé qué me estás haciendo ahí, la verdad, no. No sé qué me hiciste, qué me tocaste. Continuar con la vergüenza ajena que nos transmite. Yo me acuerdo cuando hice filosofía, que había hecho 2 meses. Recuerdo que sacaba frases así. Sí, pero. ¿No? A ver, por ejemplo, esa que, ¿cómo es? Yo no sé lo que no sé. ¿Eh? ¿Cómo que? Seguir con los niveles excesivos de estupidez. Cuando vos decís algo estúpido, sos estúpido, ¿no? Nosotros no aparentamos, somos un caso aparte. Creo que la gente me ve de lejos y dice, mirá, que el estúpido. Continuar con la música olvidada que queremos seguir olvidando. Continuar con los desafines traumáticos. Tomar vino con sandía no es lo que yo pensaba, no es lo que yo creía, no es lo que imaginaba. En fin, seguir escuchándolos, lamentablemente. Mauricio Tosi, Jimmy Yakuza, Marcel Goncalves. Golpe de suerte. Segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Qué bueno que tengamos. No, ¿pensaste que iba a hablar de eso? No. Te asustaste, ¿eh? No, de que Mauricio está en el baño, no, de eso no iba a hablar. De eso no pensaba decir nada, no. Eso es algo normal, digo, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo va a hablar. No, es que causa una sensación rara, ¿no? El tema de estar al aire nosotros y saber que tu compañero está en el baño, bueno, no sé. Generalmente se pasan las pausas, ¿no? Claro, generalmente uno va en las pausas, pero aparentemente no podía aguantar, ¿no? Es algo que está fuera de nuestro alcance. Sí. A mí. Nosotros no podemos controlar el intestino de Mauricio, ¿no? No, eso no lo puede controlar nadie. Es algo que nace solo. Saludo a Peracita que acaba de llegar. El maestro. Bien. Y bueno. Igual que el frío, no se puede controlar. Es como el estornudo, ahí va. Ahí va, no se puede controlar. El estornudo sale cuando no tiene que salir. Achis. Ahí está. Diría Peracita. Achis. Y las ganas de ir al baño también. Y bueno, entre tantas cosas que no se pueden. Capaz que hay una que se puede aguantar más que la otra, ¿no? Ahí va. Ahí se está escuchando. Pero bueno, es algo natural. ¿Cuál fue tu peor momento que tuviste ganas y estabas en una situación complicada? El mi ser es muy natural eso. Ah, ¿no? Te pasa seguido. Sí, pasa seguido. Sí, pasa muy seguido. ¿Mirá? Pero siempre es algo. O sea, bueno, en realidad no sé si es para. No sé tampoco si se disimula, ¿no? Sí, yo pero creo que no. Es una sensación rara y últimamente no me ha pasado, pero años anteriores sí me pasaba y muy seguido. Sí. Y la pasaba muchos nervios. ¿Te das cuenta? Porque yo me pongo rojo. Claro, claro. Mucho, mucho. Y a veces te aguantás mucho y empieza como a girar todo, ¿no? Y, sí, ¿no? Y el ruido te empieza a zumbar. Y las imágenes. Ahí está. Y vos decís, bueno, acá largo en el medio de donde estoy, ¿no? Se te sube la presión. Sí, muchas pero cosas que no están buenas. Es una sensación espantosa. Sí, ¿no? Va. Bueno, es una sensación espantosa. Una vez y sigue. Yo no sé, se va ni de costado, te diría. Y está saliéndolo. Bueno, ahí viene aliviado, Mauricio. ¿Cómo va, Mauricio? ¿Todo bien? Ahora sí, qué alivio que es descargar, ¿no? Cuando uno. ¿Eh? ¿Cómo te sentís ahora? Es como un reality esto. Pásame. Sí, hasta en el baño salís. Es como un reality, ¿no? Claro, pero por supuesto, esto es. No, no, está mejor, mejor, mejor. Sí. Se sentís mejor, ¿no? Sí, es como que es un peso menos, ¿no? Es lindo la sensación de... Sí, sí, sí. Igual, igual en la... En... No, igual estoy como en un momento como que capaz que podría haber sido un rato más. Ah, podía seguir. Pero claro, no, no, estaba no. Estaba la radio. No, mira. No, no. Si estaba en tu casa, seguías ahí. No, en mi casa estoy una hora igual. Acabas, mirándote al espejo todo el día. Mira, hacer una de tus necesidades básicas e indispensables de la vida y mirar el diarito, pero eso debe ser una cosa más desagradable que hay en la vida. ¿Pero por qué? ¿Qué problema hay con el diario? Esa mezcolanza que se da. Pero yo no fui a mirar el diario del progreso recién. No, no, no, no, pero ¿Apreas hace eso? No, tiró, dijo. ¿Ya que iba? Oh, no, ahí. ¿Se siente algo? No. No sé, no sé. Yo no... Se está sintiendo bastante. ¿Sí? Sí. Ah, no me jodas, ¿en serio? ¿Cómo lo sentí? Ah, yo qué sé. Claro, pero... la boca de la tormenta, ¿eh? Claro, pasa que yo estoy justo, ¿qué más querés? Rompé todo, Pepe. ¿Qué, hacemos cambiazo, Gini? No, está bien, está bien. Si uno fuma tantas cosas en la calle. Claro, sí. Y bueno, ¿vos qué estaban hablando ahora recién cuando yo no? No te preocupes. En realidad, la mía que estaban haciendo todo el relato de lo que yo estaba haciendo, pues. Estábamos describiendo de ahí las caras que hacía, las fuerzas que ponía. Mentira. Hijos de puta. No, en realidad estábamos contando cuál fue nuestra peor situación de que te vienen ganas y estás en un lugar donde no tenés un baño a kilómetros, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. ¿No? Feo. Es horrible. Es horrible. A mí me pasó una vez en una feria de La Paz. Que estaba en el medio de la feria y bueno, vinieron ganas. Y yo le contaba a él que te empieza a girar todo, ¿viste? Ah, sí, te mareas. Te mareas, sí. Y empezás a escuchar un zumbido y perdés la vergüenza. Porque ya arrancás a correr, no te importa si pechás a la gente. Ah, no, obvio. No, obvio. O sea, ahí soy yo, primero yo. Ahí está. Paso por todo el mundo por arriba para llegar a algún lado donde... Se te va la generosidad y las viejas te quedan mirando. Ay, grosero, me importa un bledo, ¿no? Estás, vayas a la mierda. Cuando estás en ese estado, es realmente lamentable. Y bueno, menos mal que encontré como un descampado. Ahí me metí entre unos árboles. No, yo no llegué a eso. Y aparte, no sé cómo hice, porque cuando terminé, que quise salir, tenía árboles por todos lados y no tenía cómo salir. Y yo pensé, ¿cómo llegué hasta acá? ¿No? Pero como yo te digo, en el momento de la desesperación... Y la desesperación, ¿qué no te diste cuenta? Corrí, ahí va, ¿no? Cuando terminé, que reaccioné, ¿no? Me vi entre medio de árboles y dije, no sé ni por dónde salir. Esa fue mi peor experiencia, pero hubieron varias, ¿no? Sí. No sé si ustedes tienen algunas para contar, ¿sí? Yo tengo una de... esta es rarísima. Sí. Era en las primeras salidas que tenía con mi novia. Ajá, mirá. Creo que ni siquiera lo sabe, así que si llega a escuchar esto, se va a enterar. Ah. Sí, aparte... No, a esta altura, Bueno, pero aparte, esto no es nada, o sea, mira, todo lo no que me digas, no me digas que vos has llegado al extremo de estar viendo una película y mandarte un... No, eso no. En ese... Conozco amigos que hacen eso. O sea, enfrente de mi novia nunca lo hice, no. Ah, bueno. No. Y más cuando recién dijeras vos estás saliendo, porque ahora capaz que ya te perdón. Bueno, pero lo que me había pasado fue que... Recién está saliendo. Fue que, claro, no, estábamos hacía poco, ¿no? Y bueno, y... No, y fuimos, era de noche, un sábado, y íbamos a Ciudad Vieja, estábamos allí en ¿sí? Bueno, en el centro, pero mi novia donde vive en Tres Cruces, y arrancamos caminando hasta Ciudad Vieja, y ya lo habíamos hecho un par de veces. Sí. No, tranqui, ¿no? Caminando, conversando, ¿no? Claro, novio, sí, ¿no? Sí, ¿no? Novio, ahí va. Y yo iba como que transpirando, ¿no? Porque claro, había venido como unas ganas, ¿no? Terribles. Y iba, viste, como apretando, ¿no? Sí, viste. Todo cuando, el camino hasta espantoso, hasta Ciudad Vieja. Y tu novia te habla y vos ya ni pelota. Apretando. Porque... Ella me llegó a preguntar, ¿te sentís bien? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Querés ir al baño? No. No, para, yo no, estoy bien, estoy perfecto. Dale. Cada vez caminaba más doblado. Parece que se notaba en realidad, ¿no? Claro. Fuimos hasta Ciudad Vieja. Nos encontramos con unos amigos, tomamos algo. O sea, y yo seguía aguantando. ¿Cómo hacías? Yo no te puedo creer. Seguía aguantando y pegué la vuelta de vuelta. O sea, otra vez volvimos caminando. No, hay que darte un premio. Y seguí aguantando. Vas a entrar en los record winner como la persona que más aguantó. Sí, no sé cómo hice, realmente. No, es imposible. No sé cómo hice. Es antinatural. Lo peor que creo que llegué al apartamento. Sí. No. Y creo que ya se me habían ido las ganas. Ah, te pasaste para el otro lado. De tanto apretar. Claro, creo que sí. Creo que al final después ni siquiera fui al baño. Muchas veces pasa eso. He de confesar, después que aguantas tanto, no tenés ganas de hacerlo. Pensaba cierto, hacer el intento a hoy, pero dije nada. Nada, ¿para qué? Es que pueden pasar dos cosas. O si te aguantás mucho, que se te vayan las ganas. O al revés, que arranque el olor de estómago, ¿no? O pases mal directamente. Sí, sí, sí. Qué lindo tema que estamos hablando, ¿verdad? Es un tema precioso, un tema con el que arrancamos a hablar hoy, la verdad. Un tema para que esté en el almuerzo. Le digo, en la cena. Qué lindo hablar de mierda. Yo creo que ya cambió, ¿no? Sí, totalmente, hace rato. Claro. Se reúne la familia, el suegro. Y suegro, ¿cómo está para hablar de mierda, eh? Sí, la verdad. Eso era, Mirta, no. ¿Cómo te va? Qué lindo tema de porquería. ¿Vas a decir de mierda, no? Que elegimos hoy. Pero bueno, no sé por qué lo habremos elegido. Alguien lo inició. Sí. Pero fue sin querer, Jimmy, fue sin querer. Te hubieras aguantado. Claro, ya aguantaste una vez. Podía haber repetido esa. Sí, bueno, pero aparte Marcel te hablaba de comida y claro, vos estabas en otra, ¿no? Sí, Marcel me decía, chido, vamos a pedir una hamburguesa para. Pará, sí, que estoy por ir al baño. Claro. Claro. Dejamos un poquito, ahora estoy más tranquilo. Ahora sí podemos hablar. Sí. No, de lo que iba a arrancar hablando, que bueno, no se dio por lo que pasó. Porque bueno, esto es radio, ¿verdad? Encontraste algo claro, mejor para hablar. Pasan. Acá se habla lo del momento, ¿viste? Esto sí, es, sí, para sí. Que sepan que estamos en vivo. Claro, ¿no? obvio. Entonces lo que pasa se habla. No, de que estoy muy contento de que tengamos un programa antes del nuestro, ¿verdad? Ah, sí, eso yo también quería hablar de eso. Que era algo que no se daba desde Puerta a las Estrellas, creo. Porque me parece que cuando hacíamos La Mira ya no había. No. Yo nunca tuve un programa. Nunca llegaste. Que el mío. O sea, nunca te sentiste como en una radio de verdad. Siempre me sentí claro. Como una radio de verdad, Ginny. Es que en realidad, mejor aún, porque esto es una familia además. Claro, pero una familia muy chiquita. Yo quiero que sea de esa familia. Andaría bueno que sea una familia numerosa, ¿no? Bueno, pero no me acuerdo cuando arrancamos con Gente Seria también. Nosotros estábamos. Arrancamos y éramos los únicos. Mirá. O sea, arrancábamos nosotros. No había nadie antes que nosotros. Cuando nos íbamos tampoco había alguien después. Mirá. Entonces... No, yo. Claro, no. Por... En las últimas temporadas de Gente Seria. Adrián estaba. Porque vos terminabas estaba, o sea, con entre comillas. Sí, yo lo estuve haciendo un tiempo, Gente Seria, hasta las 7 de la tarde. Es cierto. Antes que arrancara Adrián, pero Adrián creo que lo habré visto dos o tres veces. O sea, después estaba el programa de Adrián. Estaba el programa de Adrián. Porque, no quiere decir que. Durante dos meses y medio, tres meses casi, la programación de la radio era de los sábados de tarde. Era, estabas vos, estábamos nosotros dos de las 6, de las 4, uh-huh. Hasta las 7, de las 7 a las 9 el Adrián, y de las 9 a las 11 de la noche, ¿quién les habla con el programa? ¿Qué te acordás? Que yo hacía tu programa, yo me quedaba contigo. Mm. O sea, ¿Hacías después, era Gravedad Cero, lo hacías de noche, los sí, sábados? De la noche. No sabía, no me acordaba el horario que hacías, la verdad. Estaba Adrián, entonces yo me quedaba, bichaba las carpetas de Adrián y o sea, vos hacías el programa de Adrián, en realidad. No. La carpeta estaba. Estaba. Hay veces sí, hay veces carpetazo de Adrián, claro. Como tema de práctica o algo así, agarraba y tiraba temas. Sí, sí, sí, sí. De lo que iba conociendo, que ¿no? Claro. Pero, buenísimo, la verdad es que yo llegué y ver a gente acá. Claro, y esperar, esperar, ¿no? Esperar como... Tenés, decir, que esperar que, ah, me, que me toque a mí, ¿no? Claro, igual. Mi turno, igual. Después venimos nosotros y... Pero es como una oficina pública, vale la pena aclararlo, ¿no? No, no, no. No, no, pero está bien, está buenísimo. Pero está bueno, por eso yo cuando se Puerta a la Estrella tenía programa antes y tenía programa después. O sea, yo llegaba con Diego y había otro programa, como vos decís, estaba todo eso lindo de esperar que te toque, ¿no? El otro se despedía, decía, te quedan en buena compañía. Y todas esas cosas. Y cuando nosotros... ¿Eh? Y llegar en hora, claro. Ay, no, entregar en hora. Sí, eso... Ah, eso lo dejamos por ahí. Y después, cuando nosotros... ¿Quiénes estaban antes de ustedes? De la mitad para adelante, ya te contesto. Veíamos llegar a otras personas, ¿no? Era, wow, Gonzalo, y que hacía un programa de deporte. Ah, claro, hacía Tercer Tiempo. Tercer Tiempo, ahí va. Que hubo una época que venía con gente, no sé cómo entraban todos, eran 500 que ese programa venían y venían. Y también nosotros somos buenos, lo dejamos y no teníamos que cerrar nosotros, y nada, estaba bueno. ¿Qué fue lo que me preguntaste? Antes que ustedes, ¿quién estaba? Antes que nosotros, cuando... Hubieron varios programas. ¿Eh? No, no, estaba Fernando Bustamante. ¿Eh? Un compañero, viejo compañero en la radio. Ah, yo no lo conocí. No sí, sé sí. Si... Un programa de cumbia era. Ah. Después llegó a estar... ¿Qué pasó? ¿No? No sé por qué quedó todo como medio en silencio cuando dije ese nombre. No sé qué pasó. Bueno, y tuvo Pepe Camejo. ¿El Pepe? ¿Qué hacía? El programa se llamaba Relax. Y era toda música así lenta como para, viste, sin parte. Sí, ¿no? Sí, relax. Relax. Y él, con la voz de él, que es espectacular, cada tanto tiraba alguna frase entre medio de la música y le metía eco y decía relax. Era, es, claro, era para era, mi gusto un programón que tendría que volver y cada vez que lo veo a Pepe se lo digo, pero ya no creo que vuelva. Pero yo no lo era, era, era bien como para ¿no? Bueno, también era un programa para eso. Era un programa para eso. Claro, claro, claro. Estaba bueno, estaba muy bueno. Y luego no lo llegué a escuchar de ninguno de esos programas, obviamente. Ninguno de esos dos. No, no. Bien. Y después estaba Gonzalo y también supimos tener después a El Toque, se llamaba. Que me era sonó, este muchacho, sí. Pablo Salas. Sí. Sí. También. Pero él estaba los sábados después. Y ahora está. ¿Qué es esto? ¿Qué? Está cerrado, ¿no? Está cerrado el micrófono, está subiendo. Pero mirá que se escucha. El vidrio este finito capta hasta acá. Yo no tengo nada que ver. Pará, vos, aflojale. ¿Somos compañeros o no? Bueno, pará. Tiene bigotes. Loco, este no tiene límite, vos. No tiene límite, te botija, vos. No tiene límite. Vos, recatate, vos. Te fuiste al carajo. La verdad es sí, vos. ¿Qué me Ya me calenté, ahora. Ah, no hablo. Sí, no, sí, está. No, la verdad que es un placer poder tener otro programa antes que nosotros y... Sí, sí, le damos la bienvenida, entonces. O sea, se fueron ese día, pero vamos a tratar el martes que viene, que se queden un ratito más. Ahí va, que se queden con nosotros. Y judean un poco con nosotros, de repente. Así no nos empezamos a conocer, ¿eh? Lo más probable es que el martes que viene tengamos a... tal vez la última participación de Lola, porque ya estamos llegando al... Y ya no, en cualquier momento nos dan los diplomas. Ya no estamos por recibir. Ya no estamos por recibir. Y sí, para la próxima, por lo menos la última capaz que reprobamos participación, ¿no? De Lola en este curso, mini curso, claro, de El Levante, ¿no? Que ya en la próxima clase vamos a estar hablando de, ¿no? De ya cuando llegás a... Ya no es más El Levante después. Ya ahí cuando ya concretaste, pero, con algo, llegaste a algo. Pero precisa que nos enseñe eso también. No sé si no sé si nos enseñe, pero algo de eso vamos a hablar, parece. Digo, con El Levante estoy de acuerdo, pero bueno, está, si quiere, capaz que puede enseñar algún truquito. Claro, por eso, sí, por eso te digo. Y tal vez haya alguna otra participación de otra cosa, pero vamos a dar más adelante. Capaz que, no sé, como prueba, capaz que trae alguna de sus amigas conocidas, ¿no? Ah, se puede hacer el práctico, ¿no? ¿Verdad? Capaz que al aire nomás traemos Se podría, sí. Traemos acá, micrófono sobra. Ahí está. Por eso te decía, capaz que de repente ya el martes que viene que estén los chilenos acá y ya podemos... Ay, que les enseñe a ellos también. Y claro, no sé, digo yo, no tiro cualquiera. Bueno, bueno. Che, hoy tenemos el karaoke. Es verdad, hoy es día de karaoke. Hoy tenemos karaoke. Hoy es día de que otra persona venga... A pasar vergüenza a pasar junto vergüenza. Con nosotros. O ahí sea, está. Junto con lo que ya pasaba de todo esto, ¿no? Que ya la tenemos en los estudios de Radio City. Hola. No sé, nosotros también tenemos que cantar de vuelta, Gini. ¿Qué parece que no es necesario? ¿Así asustar a la gente? No sé. Capaz, a ver, hay que cantar como para darle ánimo a ella, yo que sé, como para, sí, ¿no? Para que no se para sienta que, tan solo. Para que no se sienta que va a pasar claro. vergüenza solo ella. Ahí está. Ya, bien, lo estaba escuchando. Pero la... estaba escuchando. No, era la idea. Exactamente. La gente no se escucha, que parece mentira. Uno cree que no nos escucha nadie, entonces puede hacer cualquier cosa. Sí, al final, no puede hacer resulta nada. Resulta que tenemos programa. Escucha. ¿Para qué hacemos un programa? Si queremos, no podemos hacer nada con el programa. Claro, yo tan tranquilo. Porque nos escuchan. No nos escucha nadie. Y cosa, che. Y no seguro. Ya está altura. Porque hacemos tanto relajo acá. Hacemos tanto relajo acá que no sabemos ya si queremos que no. Sí, escucha. Ya no sabemos. La verdad que. Sí. Bueno, Marcel, vamos en una tanda. ¿Preparaste algo? ¿Qué tenés bien, ahí para tirar? Marcel. Un tema de la chancha. Está buenísimo, ¿no? Bueno, me gustó, ¿cuál? ¿Cuál? Yo, pega con lo que veníamos hablando. Me sacó la palabra de la boca, Susana. Qué cuentos y cuentas que Mauricio ya arregló en el baño, ¿no? Claro, obviamente. En instante continuamos con la segunda temporada de Golpe de Suerte. ¡Nos vemos! Golpe de Suerte, nuestra forma de hablar. Como ladra por las noches mi perrito. Golpe de Suerte. El canal uruguayo. Golpe de suerte. Es simple. Es simple. Es claro. Seguimos con los golpes de suerte. Ahora te toca a ti. Si hay algo que nos encanta en Golpe de Suerte, es pasar vergüenza. Y eso es lo que nos falta en este espacio. Prepara tus oídos con cualquier cosa que te impida escuchar los alaridos que escucharás a continuación. Golpe de Suerte presenta un cantando en la oficina sin ser conducido por la hija de Rada. Un cantando por un sueño, pero sin una persona con 10 alfajores en la boca. Les presentamos nuestro karaoke de la suerte. A partir de este momento comenzamos a vivir lo que es el karaoke de la suerte. ¿Qué dice Marcel? Él habla, él. No sé, a él le gusta. ¿Y vos qué pasa, oh? ¿Qué pasa? ¿Qué se pasa? Pone nervioso, oh. No le vas a pasar la vuelta, estamos una invitada acá. ¿Está? No sea malo. Vos comportate, oh. Vos tenés que hablar al látigo y todas esas cosas que no... Claro, que no queríamos. La otra vez decidimos que no lo íbamos a usar más. En presencia de gente extraña. Bueno... Habrá que cantar, ¿no? Llegó el momento de la vergüenza, de pasar... Sí, por lo menos nosotros dos vamos a pasar vergüenza seguro. No la hemos escuchado a Susana cantar todavía, así que no sabemos cómo andará. Sí, que quizás no sorprenda. Estás compitiendo contra Carlito y Peracita, que son los que han concursado hasta ahora. Esperemos lo pueda superar. No es muy difícil en cualquier momento. No, de todas formas, creo que no es muy difícil. Vamos a ver, bueno. No, no. Pero bien, peleando por ese gran premio, ¿no? Que es un misterio todavía. Ahí está, ya van a haber novedades. Algún premio va a haber. Pero para arrancar, hoy arranca Jenny. Hoy arranco yo. Y es con lo que estamos escuchando. Sí, de fondo tenemos a Juan Luis Guerra. Y es lo que voy a cantar hoy. ¿Sí? Sí, me la voy a jugar con esta persona porque yo tengo el mismo timbre de voz. ¿Qué te lo vas a poner? Esperemos que el timbre de ese que tenés de bueno se te quede sin pila. Sí. Bueno. Muy probable. Entonces vamos a... Dale play, ya. ¿Acaso escuchará lo de lado? ¿Decimos? Sí, vos... Me vino todo justo cuando era. Vos decirle que sí, de repente dale alto, ¿no? Cantada con fuerza, ¿no? Con fuerza, ¿no? Dale. ¿Cuál es el play? Creo que le das con el espacio nomás y ya arranca. Sí, bueno. Sí. No era así. Con el enter, entonces. era ese, mira. Bueno, deséame suerte. ¿Hay que apretarlo de vuelta para que empiece? No. Ah. O sea que parece que tiene un intro, ¿no? Medio larguito, sí. 13 segundos de intro, 14, 15. Claro, por la lluvia. Claro, claro. Está todo completo, con video y todo. Sí. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez, para moverle su cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura, mojado en ti. No sé lo que dice ahí. Canta, corazón, con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón, que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura mojado en ti. La noche para unirnos hasta el fin. Cara a cara, beso a beso, y vivir por siempre mojado en ti. 5160 puntos. Volando, ya te dije, estamos igual. ¿Qué pasó? Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti, un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, hacer la locura mojado en ti. Tocar de nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras. Oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti, un pez para bordar de gallanas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, hacer esta locura mojado en ti. Ya terminó, sí, porque fue demasiado la tortura. Cuando yo lo torturo bien. Fue demasiado la tortura, pero bueno. Ahora le toca a otro. Pues yo, ya como que va agarrando, ¿no? Susana va agarrando como... confianza. Confianza, ¿no? Si le agarra confianza con los dos, te vas a ver, te digo que... Pará, pará, algo... No, está, creo que tenía algo, pero... ¿Qué vas a cantar, Mauricio? Comenzalo. ¿Tampoco quiero perder? El hilo de la... No, ¿dónde estaba lo que iba a cantar Susana? Lo que pasa es que... Escribimos acá. Ah, pero ya me... Grabó. Ya me escuché. Claro. Todos me invitan a mí. ¿Todos te invitan a vos? No sé. Déjame ver que... No, no. ¿Vengo Chili Pepper? No. Demasiado, ¿no? No, esta canción es muy difícil. Es que esta canción además es muy difícil. Californication puede ser, pero... Esta otra que canta medio en chino, no. ¿La hago? Es aberrante como va a salir esta disco. La manera que cantan. Bueno, va con esta, va con esta. Standing in light, I feel sharp tonight, and there's a light on. Heavy flow, by the way. Yo quiero ser boy by Gesine, I'll be there. Waiting for Danny the girl, sings a song to me, Vinny the marquee. of a law. Acá viene la parte difícil. Stay nice. Kasha. Kasha. Kasha. In the face, such a little DJ to get the Christmas tree. From the river, beat that Nick, the one on the replay. Bounce down. Bell bat. Breakage. Soft tap. Sending in love to see the show tonight. And there's a light on. Heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for... Wow, wow, wow, wow, wow. Last shot. Top peak. Bunch up. Quick peak. Keep that dick and all you wanna hold on. Stop that strike. It's all a gold one somewhere. Money line. Cash back. Passed up. Standing in line to see the show tonight. And there's a light on. Heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for Danny the girl to sing a song to me. Beneath the marquee of a soul. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for... Pa, este tiene el peor. Uja, sheep, and the motion, and the motion. Standing in line to see the show tonight. And there's a light on. Heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for Danny the girl to sing a song to me. Beneath the marquee of a soul. By the way, I tried to say I know you from before. Standing in line to see the show tonight. And there's a light on. Heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for... Yeah. Opa! Eso que, ah, bueno. Gracias a la parte de estribillo, que es la única que sale bien, porque después... Oye, no sos Anthony Kidd, que es el... No, no, no, obvio que no, pero obvio que no, obvio que no. Ni ahí, ni ahí. Ni ahí, y prefiero no serlo en realidad, porque... Pobre señor, le gustan cosas que a mí no me gustan también, ¿no? A mí sí, a él no. No, a él no. Apretando la garganta, ¿eh? Bueno, bueno. Se viene lo que todos queríamos escuchar. Lo que todos queríamos. ¿Tenés abierto ese micrófono? Vamos a hacer primero una pequeña entrevista. Que no se arrepientan después. ¿Qué le pasó por la cabeza a Susana cuando decidió, me voy a anotar para cantar acá? ¿No te arrepentiste todavía? No, no, todavía no. Yo sé que se van a reír igual de mí. No, capaz que cantás mejor que Tata Loreiro. Yo creo que no. ¡Ay, no, por favor! Por favor, eso ni ahí. Pero mejor que Tata Loreiro no es tan difícil de cantar. Sí, bueno, pero una persona que nunca canta, ¿verdad? No sabe ni dónde está la nota parada ni acostada. Bueno. A mí el azul. No nos vamos a acostumbrar nunca a tener esta mesa acá. Seguro. Es medio de patarrada la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? te va a aparecer una barrita azul ahí que te va a guiar. Sí. Cuando empiece a botear. ¿Ves? Es como que se va marcando, ¿no? Que partir, tengo que escaparme de ti, tengo que olvidarte, de nuevo comenzar, porque tu amor es el blanco que me está quemando, porque tu amor sin pensarlo derrama el veneno que me está matando, y ahora sé que lo que pudo ser no lo quiero ver, ahora te digo, te digo, tendrás que entender. Tuve tu veneno, tuve tu amor, tuve tu fuego. Tuve tu veneno, tuve tu vida, ya no la quiero. Si tengo que elegir. Mira, ahorita se acabó. Tengo que elegir. Tengo que volver a sentir. Tengo que buscar una forma de escapar. Tengo tu amor en el blanco, a fuego que me está quemando, porque tu amor sin pensarlo derrama el veneno que me está matando. Y ahora sé que lo que pudo ser no lo quiero ver. Ahora no lo quiero, decido dejarte, dejar de perder. Y te digo que tendrás que entender. Tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego. Tuve tu veneno, tu vida y ya no la quiero. Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego. Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero. ¿Cómo tocas tu batero? Oh, que me quema, pasión que envenena. Te digo y te digo otra vez. No es tu veneno lo que quiero beber, ni probar, ni tener, ni tuve tu veneno. Tuve también, también tu fuego. Tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero. Tuve tu veneno, también tu fuego. Tu veneno, tu vida y ya no la quiero. ¡Opa! ¡Opa! ¡Oh! Para que se siente no está a punto. Se superó a Carlita, ¿no? Sí, se superó a Carlita y a Vedosa. Sí, sí, pará, dale, dale. Bueno, tenemos... ¡Ay, qué calor! ¿Qué está pasando? Ahí va. Ahora sí, ¿eh? ¿Qué se sintió? Bueno, te tenemos que avisar. Aparte de calor, me dio la canción por no saber cantar. Te tenemos que felicitar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Vas primera en el ranking. Por ahora sí, ¿no? Sí. Entonces, yo creía que cantaba mal, pero al final no canto tan mal. Hay gente que canta peor que una, ¿sí? Ahí está. Pero todavía no me la creo, chiquilines. Todavía no me la creo. No, pero bien, bien. Creo que entre los tres que han estado ahora ha sido va primera. Es la que va primera. Sí. Ya. Porque no sé si alguien más se va a notar o si no, sí, sos la ganadora. No, yo es probable que seas la ganadora para la próxima. Pero. No, impecable. ¿Dónde este? ¿Sabés lo que pasa? Que yo no sé la letra, si no es más fácil cuando sabés la letra. Claro, claro, ese es el problema. ¿Y de la lista no sabés ninguna? No, no. Elegiste una, la lea al tuntún. Ah, fue tipo... Claro, mijo, yo la letra no la sé. Y bueno, pero... Gracias que la has leído tres veces, claro. Pero hace días ya. Sí, no, pero te venías practicando, estuviste ensayando, claro. Sí, pero sin música... Sí, no es lo mismo. Sin música no, sin karaoke, porque la música está, pero yo no tengo karaoke en la... Claro, claro, lógico. En la computadora, entonces, viste, no es lo mismo. Sí, no, lógico. Pero estaba, si no iba a ir ese... Sí, a ciegas. Como se dice, iban a ir en desventaja los compañeros que cantaron. Porque no ensayaron. Ah, claro, porque ellos no ensayaron. Y todavía Operación Sangre, claro. Metimos un rap ahí que no estaba. Lo mataron. Lo matamos, sí. No, ¿algo de emergencia, cómo es? Llamada de emergencia. Ahora la recuerda siempre, la pasa todos los días. Es su tema de cabecera. Pero siempre la pasa en el programa de él porque siempre la piden. Ah, bueno, se la hacen recordar todos los días. ¿No? Claro, que él no la sepa, otra cosa. Estoy que nunca la escuchó, la pasa y se va por ahí. Por eso digo que él no la sepa, otra cosa, porque pasada se la piden siempre. De memoria, claro. Ahora tanto no. ¿Verdad? Pero el año pasado... La pedían 20 veces en la tarde. Sí. Bueno, chiquilines, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por venir. Su programa. Yo ya le destrocé los oídos, ahora me voy. ¿Cómo? ¿Qué dice este gorrito? ¿Qué programa? Está bueno. Es un programa este. ¿Te gusta el programa nuestro, Susana? Y sí, a veces me hacen reír. A veces. Pero bueno, al menos lo logramos un poco, ¿no? Y bueno, pero hay que decir la verdad, ¿no? ¿Para qué lo voy a engañar y ustedes no. salgan a pedir laureles por ahí? No los tienen. Pero claro, no, está bien, digo. Digo yo, ¿quién es el gallego que llama? Un gallego que se equivoca de número, sí. Se llama Manuel. Sí, ya Manolo, sé que se no, llama Manolo, Manuel. Sí, Manolo. Es un señor que llama. Que se equivoca, en realidad quiere llamar todavía a otro lado. Todavía no he podido descubrir quién es. Ah, y no lo vas a descubrir. No lo vas a descubrir. Bueno, está bien, denle el saludo a Manuel. Bueno, cuando lo veamos le damos. Bueno, muchas gracias, Bueno, así pasó un karaoke más. Me gustaría, Mauricio, en alguna otra ocasión, se me ocurrió ahora, cantar uno a dúo. ¿Cuándo? Cuando quieras. ¿Ahora? No digo ahora. Si querés ahora, pero yo diría para la próxima. Perdón, que yo ya me despedí, pero no cantan bien solos. Tiene razón. Claro. Pero tiene razón. Es más difícil. Es como que no. Pero es como un reto que quiero hacerme. Lo hacemos para la próxima. Para la próxima. Yo te reto. Para la próxima hacemos nosotros, hacemos un dúo. Elegimos un tema que sepamos los dos y... Y hacemos un dúo. Me gusta, sí, por eso mismo quiero. Para destrozar el programa del todo. Ahí está, del todo, ¿no? Del todo, vamos a hacerlo. Ahí va. Del todo, sí. Bueno, nos vamos a la tanda, Marcel. Pará, no lo apure. No, eso ya vamos a ir, pero... voy a pasar un tema, estoy entre dos temas. A ver, ¿qué te parece? Ah, tenemos que elegir. Sí, un tema. Ah, podemos elegir nosotros. Dale. Si ya los dos, nosotros elegimos. Elegimos uno cada uno y te matamos. Tenemos el de Fergie. Y tenemos uno de Linkin Park, que no es muy conocido. ¿Cuál es el de Linkin Park? Linkin Park, hay no me sale lo de... ¿Qué pasó? What I've done. Bueno, yo voto por el de Linkin Park. Pero qué machistas que son, hijos de puta. ¿Por qué? Quería la Marchi. Dale. oyentes, continuamos con más de la segunda temporada de Golpe de Suerte. Mira el lado Golpe de Suerte de la vida. Quiero que me mires. Golpe de Suerte. La imagen no es nada, la sed es todo. Cortá con tanta dulzura. Golpe de Suerte. Arrolla la sed. Arrolla la sed. Seguimos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Episodio 15. En el capítulo anterior no pasó nada, Gil. Fue un capítulo para recordar lo mejor de esto, sea lo que sea. Así que ahora ni idea qué viene. Bueno, Patito, tengo una noticia buena y otra mala. Arranca por la mala. Nos tenemos que mudar. ¿Y eso te parece mala noticia? ¡Es genial! ¡Me voy y no veo más a todos estos giles del Chiquibun High School! Y ahora la otra noticia buena. Que me llamaron de Los Ángeles Lakers para una fiestita con ellos. ¡Es genial! Imagínate, son todos negros y altos. La deben tener de a metro. ¡Uy, mamá! ¿No te cansás de ser tan trola? No. Patito Feo. Bueno, chicos, llegó el momento que tanto esperábamos. Nuestra compañerita Patito Feo González se va. Bueno, chicos, tampoco se pongan así. Es una compañerita que se va, que no va a volver. Porque es así, ¿verdad? No vuelves más, ¿verdad? ¡Prométemelo! Sí, no vuelvo más. Gracias, gracias, es un alivio. Patito, ¿así que te vas? Sí, me voy. Qué lástima, justo ahora cuando me empezabas a cagar bien. No me jodas, no me vas a cagar de vuelta, cagón. En serio, me parece que me empezaste a gustar. ¿Qué es esto? ¿Acaso esta novela tendrá un final feliz? ¿Donde el galán se da cuenta que la belleza no es lo principal y que lo que importa es lo de adentro? No sé, tendremos que esperar al último capítulo que se emitirá el próximo martes. Hasta entonces. No nos fuimos, señores, estamos acá. Nos estábamos sacando fotos que luego van a poder ver en la página de Facebook. Sí. Y por eso que demoramos en venir. Sí, estamos haciendo fotos. Haciendo monadas, ¿no? Sí, se podría decir eso. Sí, totalmente. Ginny, hablando de Facebook. Sí. ¿Cómo va tu vida de Facebook? Ahora no, que tenés Facebook. Y bueno, ya estoy infectado, ya soy uno más. Me imagino que cambió totalmente. Sí. Ya no es el mismo. Como dicen los reclames esos mal traducidos, ¿no? Mi vida cambió desde que uso Facebook. Sí, ahora es una cosa que estoy todo el día ahí, digo. O de pasada, o antes de ir a trabajar. De hecho, cuando no te ven en la calle vendiendo, es porque estoy en el Facebook. Sí, sí. Paso mi vida ahí y bueno, ya creo que voy a dejar todo. Voy a empezar a vender los muebles, todo para poder sustentar la cuenta de internet, ¿no? Porque debe ser. Claro, es muy complicado. Estás descargando de eso, ¿no? Sí. Igual sí me está complicando mucho para encontrar viejos conocidos. Creo que encontré un par. Pongo los nombres, pero no salen y los busco por otro lado. Pero ya no voy a encontrar. A veces pueden aparecer muchas personas con el mismo nombre, entonces es claro, más difícil. Claro, te volvés loco para buscarlo. Pero si tenés el mail, es más fácil, porque podés escribir el mail. Ah, sí, mi hermana me dijo. Ahí sí, está. Pero algunos se hacen, por ejemplo, yo me hice otro, o sea, no es el mismo que figura ahí, claro, el verdadero mío. Obviamente. Ahora, o a veces hay gente que se pone, en vez de, yo qué sé. Claro, se pone otro nombre. Otro nombre, o diminutivos. Ahí está. ¿No? En vez de yo, que soy Mauricio, Mauri. Ahí está. O directamente el Mauri. Entonces, ¿con qué lo encontrás? Claro. Ahora, está muy en moda entre las jurisas, bueno, mirá el término que uso, ¿no? Sí. Poner si es carbonera o bolsilluda. Ah, entonces ponele la Lore bolsilluda. Claro, ¿y con qué la encontrás? ¿Quién sabe quién es? Claro, ahí no te encuentro ni de onda. Se supone que la idea es para buscar, digo, no. ¿Cómo está esto del fútbol para las gurisas, eh? Sí, están más fanáticas que los hombres. Más fanática de los hombres. Porque yo creo que no le interesa tanto el deporte en sí, sino los jugadores. Sí, también. Capaz que si fuera fútbol femenino, nosotros estábamos de cabeza. Claro, pero es como, no sé si es todo este coso de las botineras, capaz que quieren. Claro, está muy de moda el tema. Engancharse a algún jugador que obviamente ahora están ganando bastante guita y bueno, las pasta básicas del fútbol, ¿no? También se les puede decir así, ¿verdad? Claro. O sea, el fútbol es la droga para alimentar sus fantasías, ¿no? Sí, puede ser, sí. Entonces están muy con eso, están tan desesperados. Y están, sí, y siempre, viste, bueno, con esto del clásico, era encontrar en el Facebook infinidad de puteadas y de cosas de, ¿no? Sí, bolso pudo, Pero las gurisas, o sea, no era un hombre. Sí, los hombres no lo hacen, están para otras. Sí, totalmente. ¿Para qué estábamos los hombres? No sé, realmente no sé. No sé si para eso, bueno. Apuñalarse totalmente, ¿no? Sí. La verdad que sí, medio raro. Pero bueno, por ahora estoy con los amigos que tú me has recomendado, algunos sí, que sí, sí, sí, sí. Porque le he buscado amigos conocidos míos, por ahora no he encontrado, creo, un par, dos, tres. Encontré uno que también era conocido tuyo. Mauricio Lemos. Mauricio Lemos, a que le mando un saludo. Sí, era el mismo que yo pensaba. Sí, era porque, no sé si viste que yo escribí. Sí, sí, yo me tomé el atrevimiento, disculpa. No, está bien. Te escribí para en eso. Tu muro. Para eso, para atreverse a todo. Claro. Y puse, porque realmente vi las fotos y no lo reconocía. Fue compañero mío de primero del liceo, sí, y tuyo también, y creo, claro, que estuvo también en segundo conmigo, o hasta tercero, no me acuerdo ya la verdad cuántos años estuvo conmigo, sí, sí. Pero fuimos compañeros de clase y no podía creer que no podía recordarlo. O sea, claro, de que miraba las fotos y no, sí, me daba cuenta si era él. Porque a veces ves la foto y decís, ¡pah! Sí, es fulano, claro. Es que está muy distinto. Bueno, todos cambiamos. Yo estoy totalmente claro, diferente. Claro, claro, estamos diferentes. Ahora que no estábamos usando fotos, no podía creer las fotos. Yo estoy estoy cada vez más diferente en ancho. En anchura. Sí, claro, claro. Si lo hubiera dicho al aire hubiera quedado tan bueno. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, porque dice los chistes, pero sí, pero no, no sale. No importa, ahora ya no lo digas, no lo repitas. Ya está. No, ya está, ya fue. La oportunidad es única, o sea, tenés que aprovecharla. El tren pasa solo una vez. Ahí está. Bien. Bueno, y sigue con lo mismo. Sigue tirando, pero sigue el micrófono. Sigue el micrófono. Yo no sé qué hay que hacerle para aquí. Le voy a abrir el micrófono y le voy a pegar ahí con la gotita para que mover. No puede salir cualquier disparate. Sí, no. Mejor no, que ya ha pasado. Sí. O sea. No, y ya lo ha dejado abierto y se va. ¿No? Sí, sí, sí. Y nosotros hablando tranquilo, Ay, viste, qué grítele. Sí, lo ves. Pero está, ya va a pasar. ¡No! Y sigue, ¿qué? Loco, no tenés respeto por nada, oh. Poquito de respeto, oh. Ja, oh. Ja, loco. No la vi, no sé, sí, si claro. No era porque diría lo mismo, pero no sé. No la he visto, no. Nombre. No dijo. Nombre, Marcel. Apellido. ¿Por qué sigue hablando así? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué seguimos hablando con él? Ni siquiera sabemos no está atrás. El aire, si no. ¿Está? Ah, bueno, está. Está, no des tanta información. Porque así la busco en el Facebook. ¿Cómo, Marcel? Parido, hoy estamos. Guarda, Marcel. Se está yendo a carajo. Vamos a cambiar de tema. Patito Feo está por terminar. Sí. Este era. El próximo capítulo es el último. Ahí se termina. Hay que escucharlo así, ¿eh? El próximo capítulo es el capítulo número 16, que es el último capítulo de Patito Feo. Para mí que estamos todos muertos. Tal vez a fin de año, vamos a ver. Tal vez a fin de año repitamos, pero vamos a ver. Porque después se viene el detrás de cámaras. Y después hay otra detrás del mic. Detrás del mic se llama. Sí. Porque acá no hay cámaras. Y después empieza otro. Otra radioserie que, bueno, que no tiene nombre y no la va a tener. Ahí va, sí, sí. Está la historia sin fin. Todavía no tiene nombre. Es sin nombre, es claro. No, tiene y no va a tener. Ya lo tienen y no va a tener. Ahí va. ¿Qué pocas luces la guionista, no? Fue lo que menos pensé. Claro, en realidad el nombre nunca se le ocurrió al guionista. Claro, en realidad el guionista fue en enero. El guionista estaba de vacaciones. Claro, estaba, no pensaba en escribir en realidad. Estaba sentado afuera. El tipo escribía. Tranquilo, claro. Aparte que es como si fuera de licencia. Trabajaba solo sábado y domingo, algo así. Y de repente le llega un mensaje. Vos también tendrías que escribir un guión. Yo digo, no, pero no iba a escribir vos. No, pero estaría bueno que hubiera de los dos. Y bueno, ahí entró el guionista. No se iba a sentar en la computadora con la calor que hacía, ¿verdad? Porque él no tiene una notebook que la puede llevar para afuera. Tenía que encerrarse, estábamos hablando de enero. Entonces agarró un lápiz, lápiz y una cuadernola vieja. Y se sentó afuera a escribir. Y de repente manda otro mensaje. ¿Me podés mandar lo que ya escribiste, Fer? Lo tengo en un cuaderno, le pongo, bueno. Ahí tuve que entrar a la computadora, escribir tiki tiki todo. O sea que el otro guionista pues estaba como medio entusiasmado, ¿no? Porque estaba escribiendo y quería ver si lo que estaba escribiendo andaba bien con lo otro, yo qué sé, no sé. Claro, claro. Entonces ni título se le ocurrió. No se le ocurrió ni el título, pero guión salió, creo que quedó ahí. No sé, guionista si que va a ser protagonista en el próximo capítulo, no se lo pierda. Ah, aparece el guionista en el próximo capítulo, ¿eh? Sí, sí, aparece. Aparece. Bueno, Ginny, el cierre es tuyo hoy. Pues me... Quiero... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Contá las chanchadas que haces, que producto de esas chanchadas salen estas cosas que vamos a pasar ahora. No, no. Contá, Ginny. Yo quiero saber el porqué de que me explique bien por qué. Porque, claro, cuando dijimos, cada uno va a tener un cierre una vez a la semana, un día te toca a vos, un día... Pensábamos, bueno, por lo menos que le demos una explicación del por qué ese sea. Cualquier tema podía ser, pero decís, bueno, este tema porque me gusta. Este tema, lo escuché el otro día y dije, pa, me lo recordé. Ahí va. O era un tema que escuchaba de cuando era joven y, mirá, qué bueno. ¿Qué te pasó por la cabeza, Ginny, cuando decidiste traer este tema que trajiste hoy? Bueno, en realidad recordé viejos tiempos, ¿no? Para las juventudes. Todavía soy joven, ¿no? Digo. Pero más allá de la juventud, uno recuerda viejos tiempos, ¿no? El límite de la juventud es a los 29, ¿no? Algo así. A los 30 que pasas a ser un hombre. No, en este país a los 45 sos joven todavía, me parece. Ah, entonces tengo para más. ¡Ay, qué suerte, por Dios! Como 15 años más tenés. ¡Qué suerte! Bien, bien. Me da una noticia, la verdad. Yo no sé bien dónde están los límites cuando dejas de ser niño y pasas a ser adolescente, de adolescente a joven y de joven a hombre. Yo todavía no sé ni cuál de todas esas transiciones tuve. Y de hombre a viejo. Vos seguís siendo niño, lo que pasa. No sé. Bien. Pero tal vez sí, tal vez no. Todos tenemos un niño de dentro. Además, ¿no? Yo creo que hasta los 13, 14 sos niño, ¿no? A los 15 ya empezás a la adolescencia. Uh-huh. De los 15 a los 22 sos un vejiga, más o menos, ¿no? Ahí está, justamente. Bien. Sos un vejiga andante. Yo creo calle. Que sí. No, es que de los 15, no sé si hasta los 22, pero capaz que hasta los 20 estás como en esa edad que estás en medio... Es un retardado. Ay, boludito, claro. Bueno, yo estás en la época de... retardado completamente. Estás... vamos arriba. Más o menos. No está, tengo, ahí. No tengo hasta los 80 a los 20. Algunos le siguen durando hasta los 26. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué fue transición? ¿Por qué te dije que todavía no sé en qué transición llegué? O sea, puedo estar en cualquiera en realidad. Claro. Puedo estar en cualquiera y no darme cuenta. Bueno, dale, explícate el tema porque si no te bueno, sabes, carajo. No estamos yendo. No me despide porque. Sí, si no le despide. Censurate, Marcelo. Bueno, y recordando lo que uno escuchaba, ¿no? Lo que uno bailaba, aunque yo no era de ir a los bailes, pero lo que uno escuchaba así con los cumpleaños de 15 y ese tipo de cosas. ¿Alguna apretó con alguna amiga? Alguna cosa. Voy a traer la próxima, el próximo voy a traer la Caribe. No, si vos traes esto, yo traigo la Caribe. ¿Pero vos escuchabas la Caribe cuando eras joven? No, pero yo por lo menos recuerdo haber visto algún disco en casa, sí, pero... algún cassette. Yo te voy a traer el pájaro Canzani, si se dice así. No. Y yo era Borinquen. No, pero ¿qué? ¿Traigo la Caribe? ¿Qué pasa? Bueno, le dejo lo tuyo porque si no, se va al carajo. Y me acordé de este tema. Dijo, wow, ¿te acordás de este tema? Dijo, ¿se acordará Mauricio? Y yo... Y dijo, está, lo voy a pasar porque ya que el cierre es mío. Claro. Digo, se puede. Estaría bueno, es que vale para cerrar cualquier con tema. Esto. Sí, vale lo que venga. Ah, claro. Es un tema de Jimmy, ¿verdad? Igual. Sí, totalmente. ¿Qué, hijo de, no, seas malo. Entonces dije, está, voy a terminar con este tema. Prometo para que viene traer uno bueno. Porque lo que van a escuchar hoy es un verdadero bizarro, un verdadero desastre. Que hasta por la mitad del tema el cantante dice porquería de canción. No, lo dice, escuchen bien. Y bueno, todos los que no sean niños, creo que van a recordar cuando este tema estuvo de fama y se escuchaba en todos lados y la gente le encantaba. Sí, ya con el nombre, una estupidez total. No entiendo todavía a qué hace alusión, a qué quiere llegar. Estamos hablando del gato volador. Sí, señor. Por Dios. No sé por qué se le ocurrió ese nombre. Fue uno de los primeros reggaetones que se hicieron. Creo que sí, es lo más parecido a un reggaetón que hay. Creo que sí, que fue uno de los primeros reggaetones que se hicieron. En aquella época, estamos hablando... ¿Eh? Bueno, pero no, estoy pero diciendo claro, que fue el que inspiró al reggaetón. Fue como uno de los primeros que inspiró a eso, sí, a ese tipo de música. O sea, creo, según este programa, Golpe de Suerte, el inspirador del reggaetón es el reggaetón. El inspirador del reggaetón es el gato volador. Sí, ya lo vamos a decir nosotros. Fue el pionero. Fue el pionero, el gato volador, punto. Arriba el gato volador. Después todo lo que después vinieron después, que le vayan a pagar al gato volador. Sí, o sea, este programa defiende el gato volador a muerte. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, vamos, sí. Vamos arriba, aguante el gato volador. Aguante. Y vamos a ir con eso, porque nos vamos a despedir con él. Claro, estamos con él. ¿Lo tenés listo ahí, Marcel? Bueno, cuando quieras. Hasta entonces, el próximo martes. Ahí está, hasta el martes que viene, que pasen bien. Solamente le traen la historia del gato volador.